cuestión. Yo le quería consultar a la consejera que... Es que tienen que trasladar. Le quería consultar acerca de que ha hecho si la mención. Si les parece... Perdone que la interrumpa, pero si les parece... Bueno, muchísimas gracias, Isamay. La verdad es que con ese entusiasmo, en fin, la programación va a ser un éxito total. Si les parece, como tenemos que formar tanto lío de traslado de micrófono para poder contestar todas las preguntas, cada una de nosotras, las que me vayan a hacer a mí, si les parece, me las hacen ahora y ya cambiamos de compareciente. Si les parece, ya trasladamos todo, ¿vale? Venga, empezamos. Que le quería consultar porque ha hecho una mención al Museo del Flamenco y sí, quería saber si finalmente esa va a ser la denominación y, digamos, la categoría de... Porque se habla de centro de interpretación, ¿será Museo del Flamenco? Vamos a ver. El Museo del Flamenco de Jerez, como digo, que va a ser uno de los grandes, de las grandes apuestas que tiene este gobierno y la Consejería de Cultura con Jerez, con el compromiso con Jerez, va a ser una realidad dentro de pocos años. Estamos respetando, como no podía ser de otro modo, el convenio que se firmó entre el anterior consejero de Cultura y la alcaldesa de Jerez en diciembre del 2018. Según ese convenio, lo que se iba a hacer aquí en Jerez era un museo para el flamenco. En dicho convenio aparecían también las fincas correspondientes que tienen que cederse para la ubicación del museo y el compromiso presupuestario adquirido. Un compromiso importante, porque saben ustedes que el museo va a costar más de 6 millones y medio de euros. Gran parte de ellos sufragados y comprometidos por los fondos FEDER, lo que nos obliga a una ejecución muy rápida para no tener problemas ni pérdidas de los fondos europeos. Y, por tanto, tenemos que tener terminado el Museo del Flamenco como muy tarde, en septiembre del 2023. Eso nos exige trabajar con una velocidad importante. Ya hemos tenido un proceso, en fin, entre el cambio de gobierno, el proyecto que no es fácil, el proyecto está ahora mismo en supervisión, tenemos que estamos mirando las últimas modificaciones que ha hecho el Ayuntamiento a propuesta de la Consejería desde este mismo verano, desde agosto. Y si todo va bien, el proyecto se ajusta al convenio que se firmó, y si todo va bien, como digo, pues tendremos la licitación de la dirección de las obras y de las obras muy pronto. Y es que tenemos que hacerlo así, es decir, no estamos en un momento de cambiar, no cambiar, mover, no mover. Tenemos un proyecto que se ajusta a un convenio que se refiere al Museo del Flamenco y es lo que tenemos que ejecutar. Sobre todo, porque es un proyecto bueno para Jerez, el tener el museo aquí en Jerez, y porque además es muy importante que no se pierda ni un solo euro de esos fondos europeos. Una inversión muy potente, 6 millones y medio de euros, no es ninguna tontería, y yo creo que entre todos tenemos que tener todos mucha altura de mira, poner todo de nuestra parte para que eso sea una realidad pronto. Bueno, otro sitio más para este festival, otro enclave más para este festival. No sé si le ha quedado claro su pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna más para mí? No, pero espera un momentito, que es la prensa, si no te importa, el turno de la prensa, ¿vale? Nada. Y si no, no se preocupe que luego hablamos. Yo quiero hacer una pregunta respecto al museo también. Antes hablaba usted del centro de la orquestación de flamenco. Una de las polémicas con respecto al museo en los últimos meses fue la ubicación de ese centro, que inicialmente en el proyecto se cambiaba de sede, pero luego ha habido una serie de protestas por personalidades del flamenco y demás. Finalmente, ¿va a quedarse en el Palacio de Martín como hasta Vamos a ver. Lo he dicho anteriormente cuando le he contestado también a su compañera. Nosotros estamos, por razón de tiempo y sobre todo porque hay que poner el interés general por encima de todo, y el que Jerez tenga su museo del flamenco es lo más importante, y tenemos ahora una oportunidad única porque tenemos los 6,5 millones consignados, guardados para el museo del flamenco con carácter finalista para este proyecto. Nosotros estamos intentando agilizar y acelerar todo lo posible para ir lo más rápido, para que podamos cumplir los plazos que marcan los fondos europeos. El proyecto que ha presentado el Ayuntamiento de Jerez y que tenemos ahora en la Consejería, el proyecto, responde al convenio que se firmó. Y en ese convenio que se firmó venía con claridad que se establecía, o sea, que era para el Museo del Flamenco y para el Centro de Documentación del Flamenco. ¿Qué contempla el proyecto? El proyecto contempla dos espacios diferenciados con acceso diferenciado, uno el Centro de Documentación y otro el Museo, con espacios comunes entre ellos. Eso es lo que contempla el proyecto en estos momentos. Si usted me dice, ¿el proyecto contempla también el traslado del actual Palacio de Pemartín allí? No, el proyecto no contempla ahora mismo, en lo que es el proyecto, el traslado propiamente dicho de Pemartín al Centro de Documentación que viene en el proyecto. Eso no se contempla. Eso, si finalmente se decide así, pues se hará en una actuación posterior a la construcción del museo. Pero sí le tengo que decir que el proyecto, y bueno, la alcaldesa también podrá aclarar, el proyecto que tenemos encima de la mesa tiene un espacio para Centro de Documentación y un espacio para museo con espacios compartidos. Es un proyecto ambicioso. Ahora, si finalmente se va a trasladar el Centro de Documentación de Pemartín al espacio de documentación que viene en el proyecto, pues se verá posteriormente y habrá que hacer la actuación posteriormente. Pero si usted habla de que en el museo va a estar el Centro de Documentación, lo lógico es que se traslade, ¿no? En principio, yo lo que quiero pensar es que tenemos que cumplir con el proyecto y cumplir en tiempo y forma. Y como le digo, en estos momentos lo que tiene es un espacio para el Centro de Documentación y un espacio para el museo. Que luego se vaya a trasladar lo que hay en Pemartín al Centro de Documentación previsto en el proyecto, será una actuación posterior, y yo entiendo que la alcaldesa aunará todas las sensibilidades, todo el consenso habido por haber dentro y fuera del Ayuntamiento para que eso se haga como se tiene que hacer. O sea que, por parte de la Junta de Andalucía, lo que quieran los jerezanos y lo que quieran las jerezanas. Nosotros no vamos a poner ningún obstáculo. Nosotros vamos a ejecutar el proyecto, que yo creo que es nuestra responsabilidad, para que no se pierdan los fondos europeos y para que enderecen a su museo. Eso es lo más importante. Y si para eso tenemos el convenio firmado y el proyecto hecho, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, no nos vamos a salir del guión porque podríamos perder, como digo, la posibilidad de financiarnos con los fondos europeos. Y eso sería una gran irresponsabilidad. Por tanto, yo voy a cumplir con el convenio, con el proyecto, y dentro de 2-3 años Jerez tendrá su museo. ¿Que trasladamos o no trasladamos el Centro de Documentación de Pemartín a ese Centro de Documentación del museo? Pues bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos, yo creo que eso también quedan 2-3 años por medio. La alcaldesa tendrá que hacer también su trabajo, tendrá que ver con lo que decida. Claro que el personal es de la Junta, no del Ayuntamiento. Bueno, lo que decida la sociedad. Tanto el Centro de Documentación como el Museo de Ejecución Autonómica. Por supuesto. Vamos, no me refiero al personal, porque entiendo que usted se está refiriendo al traslado de lo que es el Centro de Documentación de Pemartín al museo, ¿verdad? Claro, los fondos, entiendo, yo hablo de los fondos. No tiene sentido que haya dos. Por eso digo, si el cumplimiento está como Centro de Documentación, lo lógico es que todo lo que comprende el Palacio de Pemartín, el derecho, el traslado. Ya. vamos a ver, por contestarle, no tengo ningún problema en contestar esa pregunta, vamos a ver. El Centro de Documentación del Flamenco es de titularidad autonómica. Los fondos que están allí son de titularidad autonómica. Efectivamente, el museo comprende un espacio de centro de documentación. En el proyecto no viene el traslado contemplado, ahora mismo el traslado de Pemartín a ese centro de documentación. Yo no voy a poner ninguna objeción. Si el sentir de los jerezanos y de las jerezanas es cambiar el centro de documentación de Pemartín al centro, a lo que es el espacio expositivo de documentación del propio museo, lo haremos, pero habrá que hacerlo en una actuación posterior. Lo haremos, no hay ningún problema. Es decir, yo como consejera de Cultura no me voy a oponer a una actuación que quieran la mayoría social de los jerezanos y las jerezanas. Y si la mayoría social quiere que esos fondos de flamenco que están en Pemartín se trasladen a ese centro de documentación que está en el espacio del Museo Flamenco, pues lo haremos así, no hay ningún problema. Pero que como faltan 3 años, como hay que construir el museo, los 2 espacios, y lo que tenemos que hacer es cuidar ahora mismo mucho Pemartín para que esté en el mejor de los estados para custodiar los fondos flamencos, pues de momento estamos así y cuando acabemos la obra pues ya decidimos y cambiamos todo al espacio de documentación del museo. Yo no voy a poner ninguna objeción. A mí me encanta Pemartín. Es verdad que no es un espacio muy amplio. Es verdad que no es un espacio muy amplio y que probablemente en el nuevo espacio expositivo estaría más amplio. Es verdad. Pero bueno, hoy están donde están, es un sitio precioso, los jerezanos y jerezanas lo tienen además interiorizado, que ese es el centro de documentación del flamenco, y de momento ahí se va a quedar. Cuando acabemos la obra y empecemos con la fase siguiente, pues ya veremos si procedemos al traslado o no. Si los jerezanos y las jerezanas quieren, yo no tengo ningún inconveniente en llevármelo todo al Museo del Flamenco. Ese es el proyecto con el que yo me he encontrado y con el que voy a cumplir.